Anuncian aumento de 18 centavos en el precio del diésel para el mes de octubre. Magna y Premium seguirán sin cambios. Secretario de Hacienda José Antonio Meade advierte que la elección en Estados Unidos amaga la estabilidad mexicana. Solicita grupo parlamentario del PRD en Cámara de Diputados juicio político contra Tomás Cerón, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, por su responsabilidad en el caso Ayotzinapa. Auditoría Superior de la Federación solicita 2,000 millones de pesos para su operación en 2017. En un año se han despedido a 1,700 funcionarios de la Ciudad de México, informa el titular de la Contraloría General Capitalina, Eduardo Robelo Pico. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.